Si te sientes decaído, cansado, Revital. Escucha a Jimmy Jiménez Arnao. Yo tomo Revital cuando estoy cansado. Además, de verdad que lo tomo, por mucho que suene a reclamo. Como lleva ginseng, jalea real y vitamina C, oye, cuando estás en baja forma, te tomas una ampolla de Revital y, bueno, te deja para funcionar todo el día a tope. Palabra de Jimmy Jiménez Arnao. Revital.